Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a Aire Libre en su tercera temporada, en su programa número 113, en este día frío en el Valle Tras la Sierra, miércoles 26 de junio. Alguien anda haciendo de las suyas con los controles. Ahora estamos las dos solas. Bienvenida, Nati, a este programa de Aire Libre. Gracias por hacer la operación. Buenas tardes, Graciela. ¿Qué tal? A toda la audiencia. Y bueno, yo soy Graciela Puebla, ya me conocen. Vamos a compartir dos horas con un programa que fue diseñado para abarcar distintas temáticas y que espero sea del agrado de ustedes. Para empezar esta primera parte, tenemos que hoy, 26 de junio, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Mariano Costecchi y Darío Santillán, ocurrida en un día como hoy, pero en el año 2002, o sea, hace 17 años de esto, que fue conocido como la masacre de Avellaneda y cuyos autores intelectuales siguen impunes. No ha habido justicia total. Una parte de las fuerzas policiales fueron condenadas por estos dos asesinatos, pero no los autores intelectuales. Mañana también es otro aniversario importante, se cumplen 2 años de la muerte de don José Julián Solanille, el vaqueano de La Perla, que con mucha valentía, con su testimonio, ayudó a condenar a Menéndez a perpetua. En este nuevo aniversario, en su segundo aniversario de muerte, lo rescatan la comunidad que abarca todo y que avala todo lo que tiene que ver con derechos humanos, lo rescatan en todo su dolor y en toda su dignidad. José Julián Solanille. Tenemos también como noticia importante que no prescriben los actos de tortura a soldados durante la Guerra de Malvinas. Esa fue una resolución de la justicia. La nota, la resolución dice que se supone que hubo actos de tortura y los testimonios de los que volvieron vivos hablan de que ya no son suposiciones, sino que son verdades. Y bueno, en algún momento se trató de que prescribieran esas causas y ahora la justicia acaba de determinar que no prescriben. En otro orden de cosas, tenemos una noticia alentadora porque los mineros jujeños que habían marchado de la mina El Aguilar, que habían marchado hacia la capital provincial reclamando el pago de lo que se les adeudaba y también seguridad en la tarea que realizan, obtuvieron por lo menos una parte de sus reclamos, fueron escuchados. Y el funcionario de la mina, que fue el que cometió directamente el maltrato hacia ellos, ha sido apartado y se les ha pagado lo que se les adeudaba. Una vez más, la importancia de las luchas de los trabajadores unidos. Fueron caminando desde la mina El Aguilar hasta San Salvador de Jujuy. La noticia hoy nos dice que van 4 días en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que 80.000 personas están sin luz y sin agua. Digamos, son dos servicios esenciales, pero muchísimo más con el frío que está haciendo en todo el país. Imaginemos qué es lo que pasa con esa cantidad de personas, 80.000. Y todo esto, más allá del inconveniente que representa en la vida de estas personas, en las que hay niños, hay bebés, hay ancianos, tengamos en cuenta que la luz y el agua fueron afectadas por unos tarifazos descomunales que supuestamente nos ponían a resguardo de problemas en los servicios. Bueno, esto es neoliberalismo, redistribuir hacia arriba, o sea, hacia las empresas que han tenido ganancias siderales y dejar sin luz y sin agua a 80.000 personas durante 4 días y todavía no está solucionado el problema. En la provincia de Mendoza sancionaron con traslado de lugar de trabajo a una directora de escuela por usar lenguaje inclusivo. El gobierno de Mendoza consideró que eso debía ser sancionado porque esta directora En una presentación, en un acto en la escuela, habló de todos, todas y todes, lo cual parecería que es un delito y es algo que hay que castigar para el gobierno de la provincia de Mendoza. A mí no deja de asombrarme cómo preocupan e impactan algunas palabras y no impacta de la misma forma el sufrimiento de la gente, los hechos de lo que están pasando, por los que están pasando una parte importante de la sociedad argentina. Y relacionado de alguna manera con esto, y estamos en periodo de elecciones, en estos días trascendió que el carnicero que mató al delincuente que asaltó su comercio en Zárate se ha convertido en candidato a diputado en las próximas elecciones por la provincia de Buenos Aires. Y también el médico que fue declarado culpable por no cumplir la ley que asegura el aborto no punible para una mujer víctima de violación en Chipoleti va a ser candidato a diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí hay un salto de jurisdicción, o sea, pasó de Río Negro a Buenos Aires y va a ser candidato a diputado. Los dos por el oficialismo. Y ahí es donde yo hago el nexo con algo que mencioné, creo que fue en el programa anterior, que estamos en un país con características muy particulares, porque personas que han cometido delitos y que han sido condenados saltan a los medios de comunicación como si fueran héroes, y en este caso van a ser representantes del pueblo en el Congreso, ¿sí? Entonces, bueno, creo que esto obliga a replantearnos en qué tipo de sociedad vivimos. La semana próxima se va a producir el eclipse, hay circulando toda una serie de informaciones respecto a los peligros que implican mirarlo a ojo desnudo, y ni siquiera, por lo menos eso es lo que dice la información, ni siquiera resulta una protección usar las placas de radiografías con las que mirábamos hace unos años los eclipses de sol. Terminamos acá esta introducción, estamos en aire libre, estamos en la Tincu, en el 107.9, en la radio comunitaria de Mina Clavero. Tenemos distintos medios para que ustedes se comuniquen con nosotros, uno es el 471168, que es un teléfono fijo, el otro es el celular, que es el mensajero de la radio, 505221. A ese teléfono ustedes pueden mandar mensaje o WhatsApp si quieren participar del sorteo de dos meriendas para dos en Del Monte Café Bar, pero también pueden mandar comentarios, sugerencias, críticas, pedidos, lo que consideren adecuado. Y tenemos también un Facebook propio de este programa que se llama Aire Libre Revista de Radio. Terminamos entonces, los horarios, el horario en vivo es este que estamos cursando en este momento, los miércoles de 13 a 15, y hay una repetición que, como todas las repeticiones de la radio, están poniéndose al aire en la madrugada. La de Aire Libre se da los jueves, o sea, mañana a las 5 de la mañana, de 5 a 7. Y he tenido algunos comentarios de oyentes que no están de acuerdo con esto. Será un tema que trasladaré al grupo de compañeros para ver qué opinan. Vamos a escuchar un tema musical que es El Sol No Regresa en la versión de La Quinta Estación. Después escucharemos la publicidad y ya entraremos en programa en Rescatando Historias, donde vamos a tener una vez más la valiosa participación de Nora Antonucci, que nos va a hablar de Manuel Belgrano. Tita. Esto es para mi México lindo y querido, que los extrañamos por acá. Para todos los borrachos del mundo, el sol te regresa. Thank you.

de León Benarós, que fue musicalizado hace muchísimos años por Jorge Cafrune, y inicia diciendo: hay generalito lindo por bueno y sacrificado. Yo creo que es la frase que resume lo que era Belgrano, lo que fue Belgrano para nosotros, ¿no? Como héroe. Ajá. Y lo maltratado que fue por la historia, porque en realidad su sacrificio no fue tenido en cuenta, se lo criticó por mal manejar los ejércitos, por no tener autoridad, por haber perdido 3 batallas o 4 batallas, un combate, bueno. Uh-huh. Pero era un abogado de profesión, su trabajo en el consulado fue brillante, brillante, y jamás se habla de eso. Si querés te digo un poco de dónde viene la familia Belgrano. Sí, en el Río de la Plata. O sea, su papá era inmigrante genovés, hizo su fortuna a través del comercio, ¿no? Belgrano en su autobiografía dice que su papá aprovechó muy bien el monopolio. Ajá. Y que con eso amasó una gran fortuna, que a ellos, a la familia, les dio un excelente pasar y a él le posibilitó estudiar acá en los mejores colegios y después en la parte de leyes en 3 universidades españolas. Estuvo en Valladolid, estuvo en Oviedo y estuvo en Salamanca. Uh-huh. Estudiando. Qué formación, ¿no? Se doctoró en leyes y tomó contacto ahí con las ideas fisiócratas, uh-huh, que fueron su, digamos, su base de apoyo sociopolítica, ¿no? La fisiocracia está apoyada básicamente en que un pueblo crece en base a su producción, sí, pero producción primaria. Belgrano lo que le va a sumar, tiene unas líneas, la autobiografía es magnífica para leerla. Bueno, perdón, es opinión personal. No, está bien. Sos la materia autorizada acá, así que... Pero en una parte dice que si bien él está muy de acuerdo que la producción agropecuaria es la base económica de un pueblo, sobre todo los pueblos americanos, sí, hay gran parte del año en que no hay nada que hacer en el campo. Uh-huh. Entonces hay que abrir también las puertas a la industria. Claro, ese es el aporte novedoso para la época. Exactamente, es... Uh-huh. Y eso es lo que va a hacer en el consulado. Él fue, cuando vuelve a Buenos Aires, lo nombra como secretario del consulado, creo que eran, no sé si 40 o 50 días antes de ser creado el consulado. Ah. Antes de que se autorice su creación. Sí, ya estaba la figura de él para ocupar ese cargo. Él fue secretario hasta 1810, en que renuncia. Tiene un amago de renuncia en 1806, cuando... digamos, la plana mayor de las autoridades del Río de la Plata iban a firmar el famoso acuerdo con Beresford, sí, y él dijo que no. Y entonces, uh-huh, le dice, voy a tener que renunciar, y renuncio. Pero él con los ingleses no iba a firmar ningún acuerdo. Uh-huh. Y bueno, después todo quedó en la nada por la Reconquista, siguió adelante. O sea, un hombre de principios. De muy sólidos principios, y él dice que recibidos de su educación familiar. De padre y de madre, porque también la tiene muy presente a su mamá. Su mamá era de una familia española, recibió mucha formación, él dice, gran formación, sólida formación moral y religiosa. Y después, por supuesto, la educación que recibió a través de las escuelas y universidades, claro, ¿no? Pero sí. La parte de su personalidad, sus principios, fueron recibidos de su familia. Uh-huh. Del consulado, bueno, toda la labor que hace y todo lo que crea. Escuela de náutica, escuela de dibujo, escuela de matemática, escuelas industriales para la capacitación. ¡Qué visión! Magnífica. ¿Y qué les dice a las mujeres? Que el ocio en las mujeres es mortal para una sociedad, que la mujer se debe educar, que no puede estar haciendo bolillo en la casa, a pesar de que el bolillo es muy lindo. Sí, sí. Pero no. Había otro mundo además del bolillo. Había para las mujeres. Había otro mundo y era muy importante que la mujer se formara, ¿no? Uh-huh. Se educara. Es bueno, cuando se produce la revolución y todo eso, está en el mundo revolucionario, tiene amigos, va a la jabonería de Vieites, bueno, es muy participativo. Era un hombre de una extraordinaria cultura. Hablaba varios idiomas, uh-huh. Era un amante de la música clásica, de la literatura, un soltero muy codiciado, sí, para la ciudad de Buenos Aires. Y se mete en el tema revolucionario como todos sus jóvenes amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí va a iniciar la parte sacrificada de su vida, porque cuando es nombrado a cargo del Ejército del Norte para las campañas libertadoras, en esos años entre 1810 y 1816, donde muy bien no se sabía por qué se estaba luchando, uh-huh. porque la vuelta de Fernando VII, bueno, sí, todo lo que pasaba en Europa. Exacto, sí. Todo lo que conocemos de esa cuestión de que no era la libertad, uh-huh. era mantener las cosas en orden. La primera desobediencia es la creación de la bandera, uh-huh. porque desobedece las expresas órdenes de Buenos Aires de ningún símbolo que no sea la cucarda punzó, que se usaba habitualmente blanca y roja, que era símbolo de los Borbones. Él creó la bandera en 1812, no se la aprobaron, la hizo igual, y se la dio a su ejército para que la llevaran rumbo al norte. Creo que lo único acertado que la semana pasada se hizo hincapié es que esa bandera no volvió nunca de Bolivia. Que la están restaurando en Bolivia, leí. Sí, pero que no la quieren devolver. O sea, el Instituto Belgraniano siempre hace el pedido de que sea restituida, ¿no? Porque es como su mayor tesoro. Sí. Y que no hay caso de lograr por la diplomacia que la devuelva. Ajá. Allá está. Pero bueno, ahí empieza su derrotero como general Belgrano, ajá. nombrado por el triunvirato. Como general a cargo del ejército al norte, hace una campaña partiendo a Tucumán y, bueno, va a producir dos grandes victorias, Tucumán y Salta, y después las derrotas de Vilcapugio, Ayohuma, Huaqui. Uh-huh. Pero también va a producir un hecho muy significativo que es único en la historia argentina, que fue el éxodo jujeño. Lo dejamos acá un ratito, ¿no? Y seguimos. Vamos a escuchar un tema que habla de Belgrano y que se llama Al heroico abogado. ¿Puede ser, Nati? ¿Cuánto amor habrás tenido por tu patria general, que aún siendo abogado por ella fuiste a pelear? Tu vida arriesgaste toda por querer la libertad de nuestra querida tierra. ¡Qué patriota de verdad! Don Joaquín Manuel Belgrano, hoy te quiero homenajear por todo lo que nos diste, mi valiente general. No quisiste nada a cambio, lo hacías todo por amor a tu patria tan amada. Sos ejemplo de valor. Con tu vida, tu lucha y tu grandeza forjaste la libertad. Argentina quedó en deuda. ¿Cómo habremos de pagar? General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. 1812 diste guerra a Pío Tristán, ganando en la gran batalla, batalla de Tucumán. Te encomendaste a la Virgen y la Virgen te ayudó. Luchaste con gran coraje y saliste vencedor. Será siempre el referente, el patriota de verdad, el heroico abogado que se hizo militar. Creaste nuestra bandera, símbolo de identidad, todo por tu patria amada y por nuestra libertad. Con tu vida, tu lucha y tu grandeza, forjaste la libertad. Argentina quedó en deuda, ¿cómo habremos de pagar? General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. General Manuel Belgrano, gracias por la libertad. A la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Seguimos en Aire Libre charlando con Nora Antonucci dentro del bloque Rescatando Historias sobre Manuel Belgrano, tratando de entender a este personaje histórico que tiene muchas alternativas en su vida y en su accionar que desconocemos. ¿Qué más es lo que no sabemos, lo mucho que no sabemos de Belgrano, Nora? Que fue un gran hombre, que tuvo dos grandes amores, amores terrenales. Sí. Uno fue María Josefa Ezcurra y la otra fue María Dolores Elguero. La historia hasta le pone mal el apellido, porque en todos lados figura como Elguera. Sí. Y en realidad en los documentos es Elguero. Con ambas tuvo un hijo. Pero no pudo convivir, que muchos dicen no se quería hacer cargo de su situación, etcétera. Y en ambos casos pasó más o menos lo mismo. No podía convivir porque lo mandaban de un lado a otro. Claro. Josefa Ezcurra pertenecía a una familia muy importante. Como él había partido ya con el ejército, el padre la hizo casar con un Rivas, que se la llevó después a Catamarca y la abandonó años después. Y su hijo, un hijo varón, de nombre Pedro Pablo, fue adoptado por Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas, y lo crió Rosas a su manera. Sí. Dicen federal nato, ¿no? Pero con el tiempo le dijeron cuál era su real origen, y entonces él pidió que se agregara a su nombre el apellido Belgrano. O sea que lo llevó con orgullo, ¿no?, su procedencia. El otro amor lo conoció en Tucumán. Él estuvo mucho tiempo detenido en Tucumán, ya de vuelta, después de Salta, estuvo mucho tiempo en la Ciudadela. El gobierno lo había beneficiado, digamos, con una importante propiedad, donde él construyó una casa, habitación, que no, prácticamente no pudo usar porque... después que lo bajan de la conducción del Ejército del Norte, deben recordar el clásico abrazo de Yatasto. Sí. Cuando el nuevo encargado del ejército era José de San Martín, y se encuentran para entregarle el ejército en la posta. ¿No? Que está cerca de Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. Exacto, sí. Todavía queda, el lugar histórico está. Y bueno, ahí deja, se vuelve a instalar en Tucumán, ya prácticamente en el final de su vida, porque estaba muy, muy enfermo. Allí, en Tucumán, tuvo un hermoso romance con María Dolores Elguero. Uh-huh. También una familia importante, ¿no? Ella lo va a seguir cuando él vuelve a Jujuy por trámites del ejército, lo sigue, está más de 3 meses con él, y cuando vuelve estaba embarazada. Y la familia, por supuesto, la casa con un comerciante que era medio primo segundo de ella, y así soluciona los temas. Sí. Porque él, en realidad, con ella no quiere casarse. Le llevaba 38 años. Consideraba que era un hombre viejo, que ya estaba en el final de su vida y que le iba a arruinar la vida. Uh-huh. Y bueno, no se casan. María Dolores va a tener a Mónica. Mónica, él la conoció cuando tenía como 5 meses, una cosa así, y testa en Tucumán. Uh-huh. Que esa propiedad que le habían dado la dejaba para su hija. O sea que, mal informados, cuando hablaban en esos programas de la semana pasada en honor a Belgrano, decían que nunca había testado a favor de sus hijos, y no, sí. Claro, la sí versión, digamos, más difundida es que nunca reconoció a sus hijos. Los reconoció a los dos y se lo dijo a sus hermanos. Él tenía un hermano clérigo y otro hermano abogado. Uh-huh. Y ambos se encargaron de cumplir lo que él les había pedido. En su lecho de muerte, ¿no? Por supuesto. Sí. Murió muy joven. 50 años. Claro. Él había nacido el 3 de junio de 1770... y murió el 20 de junio de 1820, el día de los tres gobernadores. Qué relación. Bueno, al final no hablamos de... se me fue. Lo que quedó pendiente en el bloque anterior... El éxodo, es la palabra, el éxodo jujeño. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué fue? Porque fue, como vos dijiste, un hecho único. Absolutamente. Él entiende que ir abandonando poblaciones, sí, ¿no? O sea, el movimiento realista venía del norte, del Alto Perú, hacia el sur. Sí. ¿No? Entonces, él hizo toda la campaña al revés. Sí. Del Buenos Aires al norte. Sí. Cuando termina, el hecho era que si se volvían, ¿no? O sea, iban a dejar todo en manos de los que estaban invadiendo. Claro. Entonces, ¿cuál fue la idea? No dejarle nada, nada, que no tierra pudieran arrasada. Exactamente, sí. No pudieran aprovechar nada. Y el pueblo lo acompañó. Sí, absolutamente. Sí. La única vez que se produce semejante movimiento. Uh-huh. Y otra anécdota que lo pinta de cuerpo entero fue la rendición, ¿no?, de Pío Tristán. Uh-huh. Pío Tristán había sido compañero de él en Salamanca, en la universidad. Y cuando él lo vence, no permite el maltrato a los prisioneros y se abraza delante de los dos ejércitos con Pío Tristán. Uh-huh. Le retiran bandera, estandarte, como era de uso, sí, pero lo tratan con absoluto respeto. Eso habla de su dignidad como ser humano, ¿no? De ¿cierto? Sus valores. Porque en épocas de luchas, donde prácticamente las reglas son dejadas de lado de manera permanente, él demuestra que no es un militar, que no era militar, pero está puesto en ese lugar, no era cruel. No, para nada. Era respetuoso. Era un caballero, claro. De la cabeza a los pies, un caballero. Bien. Y en el campo de batalla fue un caballero. Bien, vamos a escuchar otro tema musical y después quiero que hablemos de las escuelas, ¿sí? Bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar Zamba al General Belgrano, Nati. Va para el norte por los caminos elíseos. cielo vistió nuestra enseña, que fue el regalo de tu bendición. Una entrega tan bondadosa, izando los sueños de nuestra nación. Una entrega tan bondadosa, izando los sueños de nuestra nación. En Jujuy te cantamos, paisano, General Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Para abrazar el coraje y la paz, fundaste pueblos y escuelas, honrando la causa que supiste amar. Fundaste pueblos y escuelas, honrando la causa que supiste amar. Tu sueño siguió su destino, creció la patria que viste nacer. Por la luz de tu general, bendita señora de nuestra merced. Por la luz de tu general, bendita señora de nuestra merced. En Jujuy te cantamos, paisano, General Manuel Belgrano, celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Celebrando con gloria eterna el fuego sagrado de tu corazón. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en Latinku. Seguimos en Aire Libre charlando con mucho, mucho entusiasmo con Nora Antonucci sobre la vida de Manuel Belgrano. Y vamos a cerrar este bloque hablando de algunas de sus decisiones. Por ejemplo, el tema de las escuelas. ¿Cómo fue esa historia, Nora? Toda la campaña al norte a él debían pagarle, uh-huh, su puesto, ¿no? Sí. Y bueno, esa plata no le llegaba nunca, se iba acumulando. Se acumuló todos los sueldos de todos los años en campaña. Entonces al final dijo que él había visto la necesidad, mientras iba en campaña, de escuelas en el norte. En el norte no había escuelas. Uh-huh. Pasaba por Santiago, por Tucumán, por Salta, por Jujuy, y veía a los niños en la calle, así, sin saber leer, sin saber escribir. Entonces, ¿qué dice? Toda esa plata en cuatro escuelas. Una en Santiago, una en Salta, una en Jujuy y una en Tarija. La de Tarija terminó siendo, inaugurada por el gobierno boliviano después que perdimos el territorio. Sí. Las otras se fueron haciendo de apuchos, tardaron como 150 años en hacerse. Y la última escuela, con la plata de Belgrano, la inauguró durante su presidencia Carlos Menem, en 1998, insólito, más de 190 años después que él había pedido la construcción de esas escuelas. A mí lo que siempre me pregunto lo mismo, digamos, los intereses de todo ese dinero, claro, que fue malversado, sí, continuamente. Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones. Y la otra es un poco lo que yo te decía antes, todas las fechas que nosotros conmemoramos celebran al prócer. El 20 de junio es el Día de la Bandera, no es el Día de Manuel Belgrano. Entonces, Hasta en eso sí, sí. Se lo ha dejado de lado. Exactamente. Su creación tapó al creador. O sea, sería más lógico que el Día de la Bandera fuese el 27 de febrero, que fue izada por primera vez. Claro, sí. Y no, y el Día de Belgrano, el 20 de junio, como nosotros siempre usamos la fecha de muerte, sí. El 20 de junio. Pero en el caso de él, no. Uh-huh. No, hasta en eso. No fue el prócer, sino la creación. Claro. Ahora estoy pensando, él donó los sueldos de 4 años de que le correspondían por estar al mando del ejército. Sí. Lo cual indica que, ¿de qué vivía? Debe haber sido una vida de mucha miseria, de muchas privaciones. Sí, la vida era terrible. Nosotros podemos imaginarnos hoy Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, la Ruta 9, sí. Las ciudades turísticas, todo hermoso. Eran caminos polvorientos, eran desiertos, eran kilómetros y kilómetros a caballo, a lomo de mula, pequeños poblados que poco podían darle, claro. Más que unas semillas, sí. algún animal para que carnearan. Y la vida de él, ahí está el sacrificio, porque él era un hombre formado y preparado para otra cosa. Claro. Y sin embargo sobrellevó todo eso con una hidalguía total. Y sufriendo las mismas privaciones que la tropa, digamos. Exactamente lo mismo. Porque no había diferencia en eso. No, no. Y eso lo remarcan mucho quienes estuvieron bajo el mando de él. Ajá. Dicen que jamás tuvo o pidió algo más de lo que pudieran tener el resto de su gente. Increíble, increíble su vida, sus acciones y de qué forma nos fueron silenciadas por la historia oficial, porque sí. Su pensamiento económico y político fueron importantes y sin embargo, sí. Como vos dijiste antes, su creación, que es la bandera, es como que tapó todo lo otro. Exactamente, lo que pasa que quizás su pensamiento político y económico no iba de acuerdo con la época, claro. Y con el medio porteño, ¿no? O claro. sea, era un federal nato y además una idea de progreso económico que se reñía con los tironeos que había con el puerto, ¿no? Con la ciudad puerto. Uh-huh. Así que y una idea también de progreso basado en la educación, porque esta observación que vos hacés de sí. que él veía sí, que los niños estaban en la calle, lo cual era normal, digamos, en esa época, la relación que se puede establecer es que en su pensamiento esos niños con educación iban a ayudar no solamente a su propia familia, sino al país entero a progresar. Exactamente. Y no solamente hablar de una educación básica. Él hablaba de una educación importante. En las uh-huh. escuelas agropecuarias eran para educar, formar para una mejor producción. Las escuelas técnicas, claro. La escuela de náutica, o sea, todas escuelas especializadas. Uh-huh. ¿Mm? Inclusive hay conceptos pedagógicos que él plantea en estas fundaciones y en lo que él proponía que los estamos usando hoy. ¿Cómo seleccionar docentes para tal acceder o cual puesto? Cargo, sí. Sí. Él decía que tenía que ser por concurso, por oposición de antecedentes. Claro, impensado en la época. Un adelantado, exactamente. Y tenía, él siempre lo dice en su autobiografía, él tenía muchos principios de la pedagogía jesuítica. Ajá. Claro, su familia era su familia era muy religiosa y él sí. aparte estuvo en Salamanca. Claro. ¿No? Entonces él recibe mucho de eso y los jesuitas eran adelantados en pedagogía. Lo que era, sí, totalmente. Así que bueno, recibió una educación brillante. Lo que pasa que su vida fue muy corta, ¿no? Y muchos años de enfermedad. Uh-huh. Con su enfermedad, que era muy grave porque tenía ataques de fiebre de semanas, en que estaba prácticamente postrado, por eso abandonó a Dolores y a Mónica en Tucumán, porque ya no soportaba la temperatura claro, y la claro. forma de vida, y además el médico le dijo que en Buenos Aires iba a recibir una mejor atención. Uh-huh. Entonces se vino, y ellas no pudieron acompañarlo, se quedaron allá, y bueno, él muere prácticamente llegó acá en marzo y en junio murió, claro, del 20. Y seguramente si no hubiera hecho esos años de campaña, su vida hubiera tenido otras condiciones y hubiera vivido más. Seguramente hubiese sido mejor tratado en uh-huh. Buenos Aires, con mejor calidad de medicina, claro, con mejor calidad de vida, ¿no? Y dedicado a lo suyo, claro, posiblemente su enfermedad hubiese sido menos penosa, claro, mucho menos penosa. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla, esta visión que nos has permitido compartir de la vida de Manuel Belgrano. Gracias, Nora Antonucci, por estar con nosotros, y sabes que siempre estás convocada y siempre tenés las puertas abiertas de Aire Libre. Muchas gracias a ustedes y un gusto venir. Gracias. Vamos a escuchar a Jorge Cafrune en Adiós General Belgrano y seguimos. Ahí está. Al alba ya está Belgrano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Adiós, general Belgrano, memorias le traigo yo de Tucumán y de Salta. Al tope lo va nombrando seguro la bandera azul y blanca, largándose norte arriba. Todo el pueblo se le suma, ganoso de libertad, desertársele nunca. ¿Qué importa que la perdimos en Huaki, el Capugio y Ayohuma? Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted, para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Qué lindo cuando en Rosario, a las barrancas vecinas del Paraná, su bandera desplegaba el sol alto de febrero, marcando los caminos de la patria. Se acuerda cuando el relevo el gobierno le mandaba, y en la posta de Yatá con San Martín se abrazaba. Qué lindo que se amistaran dos hombres, entendiéndose sus almas. Adiós, general, ya me voy. Toda la tierra se vuelve patria. Usted, para darle gloria, le crea azul y blanca. Usted, para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9, tu radio comunitaria de Mina Clavero, por la comunicación popular. Aire Libre, todos los miércoles de 13 a 15, en la Tinku. Seguimos en Aire Libre. Ha entrado un mensaje de Delia que dice: maravilloso Manuel Belgrano, mil gracias por acercarnos esta información. Muy curioso quién cumplió su último mandato. Gracias, Delia, por escucharnos, y estás participando en el sorteo de Aire Libre. Bien, estamos entrando en el bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Hoy tenemos varios temas relacionados con ambiente y con salud. Ahora les voy a compartir un mensaje, una participación en realidad, que no es nueva, es de el 13 de diciembre del 2018, o sea, ya tiene más de 6 meses, y por distintos motivos la fui posponiendo. Y es el mensaje de Greta Thunberg, la activista climática sueca de 15 años, quien dio un discurso ante la sesión en pleno de la ONU y convocó a una huelga escolar mundial. Y ella empezó diciendo: nos están robando el futuro. Así es el nombre con que se conoce su participación en esta Asamblea de Naciones Unidas. Lo voy a leer completo porque creo que no tiene desperdicio. Dice: mi nombre es Greta Thunberg, tengo 15 años y soy de Suecia. Hablo en nombre de la organización Justicia Climática Ya. Mucha gente dice que Suecia es solo un pequeño país y que no importa lo que hagamos. Pero he aprendido que nunca eres demasiado pequeño para marcar una diferencia. Y si algunos niños pueden ser noticia en todo el mundo simplemente por no ir a la escuela, imaginen lo que podríamos lograr todos juntos si nos lo proponemos. Pero para eso tenemos que hablar con claridad, sin importar lo incómodo que pueda ser. Ustedes solo hablan de un eterno crecimiento económico, ecológico, porque tienen demasiado miedo de ser impopulares. O sea, se está dirigiendo a los miembros de la Asamblea, donde están representados todos los países del planeta. Solo hablan de seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este lío, incluso cuando la única cosa sensata por hacer es tirar del freno de emergencia. Ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a los niños. Pero a mí no me importa ser popular o no. A mí me preocupa la justicia climática y tener un planeta habitable. Nuestra civilización está siendo sacrificada para que un número muy reducido de personas pueda continuar ganando enormes cantidades de dinero. Nuestra biosfera está siendo sacrificada para que las personas ricas de países como el mío puedan tener una vida de lujos. Es el sufrimiento de muchas personas el que paga por los lujos de unas pocas. En el año 2078 celebraré mi cumpleaños número 75. Si tengo hijos, tal vez pasen ese día conmigo. Tal vez me pregunten por ustedes. Tal vez pregunten por qué ustedes no hicieron nada cuando aún quedaba tiempo para actuar. Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo lo demás y, sin embargo, les están robando su futuro frente a sus propios ojos. Hasta que no empiecen a centrarse en lo que realmente hay que hacer, en lugar de en lo que creen políticamente posible, no habrá esperanza. No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis. Necesitamos mantener los combustibles fósiles bajo la tierra y tenemos que centrarnos en la equidad. Y si es tan imposible encontrar soluciones dentro del sistema, entonces tal vez deberíamos cambiar el sistema. No hemos venido aquí para rogarle a los líderes mundiales que se preocupen por lo que está ocurriendo. Nos han ignorado en el pasado y nos volverán a ignorar. Ya no nos quedan excusas y nos estamos quedando sin tiempo. Hemos venido aquí para hacerles saber que el cambio está llegando, les guste o no. El verdadero poder pertenece a la gente. Gracias. Este es el mensaje entonces de una joven de 15 años frente a la Asamblea en pleno de Naciones Unidas en diciembre del año pasado. Y por supuesto que adhiero totalmente a esta joven que tuvo un enorme valor para plantarse frente a la Asamblea, y no puedo dejar de considerar el valor de la educación, porque esta adolescente pudo disfrutar de educación, no sé si pública o privada, pero sí

Muchas gracias. Aire libre. El aire me mueve a mí. Seguimos en Aire Libre, dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Han entrado mensajes de María Rosa y de Alicia. Gracias por comunicarse con nosotros, nosotras, porque somos nenas. Es netamente femenino el staff de Aire Libre. Bien, dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra, vamos a hablar ahora de que hay más de 5.000 escuelas rurales fumigadas en nuestro país, básicamente en lo que algunos han llamado la República Sojera, o sea, todo el este del país, donde se practica agricultura a gran escala, donde hay un modelo que es extractivista y es portador de muerte por la cantidad de venenos que se utilizan. Es abrumadora la cantidad de enfermos de distintas dolencias. Básicamente las más extremas están relacionadas con formas de cáncer que llevan a la muerte, con abortos espontáneos, con malformaciones fetales, y hay otras que no son tan drásticas, como pueden ser problemas pulmonares, cutáneos, etcétera. Pero de lo que ya no queda duda es que es un modelo de muerte, de veneno y muerte, que ofrece veneno como alimento, porque los transgénicos llegan a nuestra mesa en forma de polenta, por ejemplo, porque el maíz es transgénico, en forma de harina, distintos alimentos, que además de los transgénicos hay otros, muchos, que son tratados con venenos. Ese modelo de muerte se cobró la vida de Ana Sabaloy, una docente que murió hace poco, justamente por ser docente en una zona de amplia fumigación como es San Antonio de Areco. Y yo hablé de esto ya, pero hoy quiero rescatar una carta que ella publicó y que apareció en la revista Cítrica. La publicó antes de morir, obviamente, y dice: mi nombre es Ana Sabaloy y fui durante 6 años directora de la escuela número 11 de San Antonio de Areco. Ese periodo sufrimos junto a mis alumnos constantes fumigaciones con agrotóxicos en las proximidades de la escuela y en pleno horario escolar. En una de esas ocasiones, el producto utilizado fue 2,4-D y me volví a mi casa con una parestesia facial y con una insuficiencia respiratoria. El 2,4-D es un insecticida, a diferencia del glifosato, que es un herbicida. Somos muchas las docentes rurales que padecemos esta misma realidad. Las fumigaciones nos atravesaron la vida y en muchos casos se llevaron por delante nuestra salud. Nadie nos lo contó. No lo leímos en ningún diario, nos pasó, lo vivimos como una cotidianeidad inevitable. Somos testigos obligados del costo humano del actual sistema productivo. Vimos a nuestros alumnos sufrir los efectos de las fumigaciones en la salud. Así como la Constitución Nacional y los derechos del niño, ni la mismísima Ley de Educación Nacional, no fueron aplicables a los niños de las zonas rurales ni a sus familias, todos rociados con venenos por aire y tierra. Sin posibilidad de reclamar, porque esto significaría pagar el precio de quedar sin casa y sin trabajo en el mismo instante de abrir la boca. Las docentes rurales somos testigos de esa impotencia y de toda la impunidad de los que producen a costa de nuestra salud, de la salud de todos. Muchos de los docentes afectados de la provincia de Buenos Aires nos hemos reunido en lo que denominamos Red de Docentes por la Vida, para apoyarnos solidariamente, hacernos escuchar y para que cada una de nosotras no está sola, para saber que cada una de nosotras no está sola a pesar de todo. La mayoría de las veces estamos solas en nuestros pueblos, enfrentando la indiferencia, la falta de compromiso de los que deberían cuidarnos. Complicidades del poder político y hasta amenazas. La realidad es que en esta lucha hay unos grandes ausentes. En primer lugar, las autoridades de la Dirección General de Escuelas, a las que parece no importarles que tantos niños de nuestro país, junto a sus docentes, sean fumigados como insectos durante las horas de clases, afectando claramente sus derechos a desarrollarse y a educarse en un ambiente sano, lejos de cualquier agresión física. También las inspectoras, es necesario que ellas hagan algo más que elevar notas formales que nunca tienen respuestas. Es su deber, defender los derechos de las escuelas rurales y de su población escolar con la Ley Nacional de Educación en la mano, porque todo está ahí, queridas señoras. Y por otra parte, a los gremios que agrupan al personal docente y no docente de la provincia de Buenos Aires, les decimos que es necesario que nos acompañen en esta lucha por la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la educación expuestos constantemente a riesgos de salud por el solo hecho de concurrir a nuestro lugar de trabajo diariamente, además de la imposibilidad de proteger en estas circunstancias la seguridad e integridad de nuestros alumnos, con todo lo que ello implica. Faltan los comunicados oficiales a nivel provincial y nacional de las autoridades gremiales haciéndose eco de esta problemática que se ha transformado a lo largo de tantos años de impunidad en un genocidio silencioso. A veces es difícil no sentir que los niños y docentes y pobladores de escuelas y pobladores rurales no formamos parte de lo que tan poéticamente describe Eduardo Galeano en su poema Los Nadies. En nombre de nuestros niños, de sus familias y de nosotros mismos, una vez más exigimos: paren de fumigar las escuelas y poblados rurales, paren de enfermarnos, paren de matarnos. Una carta entonces escrita por Ana Zabaloy, que terriblemente ya no está entre nosotros. Esta docente valiente que denunció las fumigaciones murió por un cáncer provocado por esa práctica en amplias zonas de nuestro país donde el modelo de agrotóxicos está muy lejos de la ecología, muy lejos del modelo agroecológico y está muy cerca de la muerte para muchos niños y para muchos docentes. Vamos a escuchar un tema en la voz de la española Concha Buica, que se llama No habrá nadie en el mundo, y después seguimos hablando de vacunas. Lento que Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Comunicate con nosotros al 15 50 52 21. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Seguimos en Aire Libre, les recuerdo que estamos en la Tinku, en el 107.9, que se pueden comunicar con nosotros a un teléfono fijo que es el 47 11 68, y también pueden mandar mensaje o WhatsApp al 50 52 21. Si usan esta última vía de comunicación, que es el mensajero de la radio, lo pueden hacer para participar en el sorteo de 2 desayunos o meriendas para 2 en Del Monte Café Bar, pero también se pueden comunicar para dejar opiniones, sugerencias, inquietudes, críticas, lo que ustedes consideren necesario. Siempre la opinión del oyente enriquece este trabajo que hacemos, en mi caso, con mucha dedicación, porque me gusta y me parece importante contar con la opinión de los que están del otro lado, que nunca sabemos cuántos son. Cuando se comunican con nosotros, más o menos vamos teniendo una idea de cuántos son, quiénes son, qué opinan, pero la realidad es que a veces uno está en casa haciendo cosas, ocupado con u ocupada con distintos quehaceres, y no siempre está la posibilidad de comunicarse. Yo agradezco muchísimo a los que se comunican para cualquiera de estas cuestiones, el sorteo o u opiniones o lo que ustedes quieran. En este caso seleccioné un tema del cual ya empecé a hablar en unos programas atrás, un tema que genera controversia y que es el tema de las vacunas. Vuelvo a decir acá cuál es mi opinión respecto a este tema, que sé que es ríspido, que sé que genera posiciones encontradas. Las vacunas sabemos que no son lo que fueron en su momento, cuando ayudaron a mejorar la vida de la humanidad, porque eliminaron enfermedades que fueron sumamente perjudiciales. Hoy las vacunas están siendo cuestionadas porque tienen otros componentes que no hacen a justamente esa misión que tienen, por la cual fueron inventadas por Luis Pasteur, que era erradicar enfermedades. Mi opinión es que el calendario de vacunación, del cual yo puedo tener hacer objeciones y demás, tiene que seguir existiendo. El gobierno tiene que seguir garantizando que existan esas vacunas de manera libre y gratuita para aquellos que quieran vacunarse y vacunar a sus hijos. De lo que yo estoy renegando es de la obligatoriedad. Creo que entre las muchas libertades que tenemos que tener como sociedad está aquella de elegir qué hacemos con nuestro cuerpo, el nuestro y el de nuestros hijos, cuando ellos todavía no tienen la posibilidad de elegir. Esto es lo que está, para mí, en cuestionamiento, porque hay una ley de vacunación que ya fue sancionada, pero todavía no fue reglamentada, que está siendo muy cuestionada porque, por ejemplo, los adultos, cada vez que tengamos que ir a renovar nuestro registro de conducción, nos tendríamos que vacunar, o una vez, digamos, para una renovación, y después se decidirá cuando se aplica la próxima vacuna. Eso me parece aberrante, me parece innecesario y me parece una intervención en nuestras decisiones privadas. Opinión personal. Ahora voy a un hecho concreto, que es la opinión de un médico inglés sobre las vacunas. La nota dice que los medios masivos tradicionales, que son en gran medida financiados por las grandes empresas farmacéuticas, a esos medios les gustaría que todos crean que aquellos que están dentro del campo de la medicina están unidos en apoyo de las vacunas o apoyando a las vacunas. Sin embargo, cada vez aparecen más voces que cuestionan las vacunas que se usan en la actualidad. Entre ellos, un médico inglés, el doctor Vernon Coleman. Este médico se graduó como médico en 1970 y ha trabajado en hospitales y también como médico de cabecera, en su país, en Gran Bretaña. Todavía está registrado y tiene licencia para ejercer como director de hospitales públicos. ha fundado y organizado muchas campañas relacionadas con la iatrogénesis, o sea, aquellas alteraciones del estado del paciente causadas por algún tratamiento médico, la drogadicción y el abuso de animales, y ha presentado pruebas a los comités de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, que son los que integran el poder legislativo en su país. Las campañas del doctor Coleman a menudo han tenido éxito. Por ejemplo, después de una campaña de 15 años, que empezó en el año 73, finalmente convenció al gobierno británico para que introdujera controles más estrictos que regulen la prescripción de tranquilizantes de benzodiazepina. El historial del doctor Vernon Coleman de detectar peligros para la salud es reconocido. Desde la década de 1970, cuando se publicaron sus dos primeros libros innovadores, el doctor Coleman se ha ganado amigos entre pacientes y enemigos entre médicos y compañías farmacéuticas. En uno de esos libros, Vernon Coleman llamó la atención sobre la relación peligrosamente estrecha entre el establecimiento médico y la industria farmacéutica. Y en otro, argumentó que la mayor parte de la investigación médica se realiza en beneficio de los investigadores y de las compañías farmacéuticas, y que el dinero se gastaría mejor en el uso de la información que ya tenemos y en alentar al público a evitar riesgos conocidos para la salud. Es uno de los pocos autores con calificación médica que escribe sobre temas médicos sin prejuicios y sin compromisos ni lealtades profesionales o comerciales. Su honestidad le ha hecho muchos enemigos entre el establecimiento médico y las alianzas comerciales del establecimiento. Sus predicciones, pronósticos y advertencias se han hecho a menudo años antes de que alguien más haya descubierto y comprendido la evidencia o haya tenido el valor de hablar. En muchos casos se anticipó en décadas a estas cuestiones. Además, en muchos de sus libros de medicina, porque ha escrito muchos libros, y en miles de artículos de periódicos y revistas, ha llamado la atención sobre los peligros de usar medicamentos de venta libre y recetados específicos. Respecto de las vacunas, dice el doctor Coleman, el entusiasmo por la vacunación se ha vuelto casi histérico. Las compañías farmacéuticas promueven programas de vacunación porque ganan miles de millones con la venta de vacunas. Los médicos son igualmente entusiastas porque reciben enormes honorarios por vacunar a sus pacientes. Sin embargo, por extraño que parezca, dice el doctor Coleman, siempre que les pregunto a los médicos si ellos mismos se han vacunado, siempre se sienten avergonzados y admiten que no lo hacen. Los enfermeros y visitantes de enfermería acosan a los pacientes para que acepten las vacunas porque eso es lo que se les dice que hagan. Y los gobiernos están entusiasmados porque se les ha dicho, las compañías farmacéuticas y los médicos, que la vacunación ahorra dinero al sacrificar la salud y la vida de algunos por el bien de muchos. Pocos de estos entusiastas han estudiado los peligros y las deficiencias de la vacunación. Como resultado, ahora se habla mucho de hacer obligatoria la vacunación. Los programas de vacunación obligatoria ya se han introducido en algunas partes del mundo. En nuestro país, acá en Argentina, es obligatoria la vacunación, por lo menos en los niños. Y algunos médicos generales se niegan a cuidar a los pacientes si no vacunan a sus hijos. Existe, por supuesto, una simple razón egoísta para esto. Si los pacientes se niegan a vacunarse, los médicos de familia pierden enormes bonos en efectivos. Esta es la opinión del doctor Coleman. Si y cuando se introduce la vacunación obligatoria en Gran Bretaña, no será la primera vez. O sea, en Gran Bretaña, en este momento, no es obligatorio vacunarse. La vacunación obligatoria se introdujo en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX y en 1871 se nombraron vacunadores públicos. Luego hubo cambios. Los programas de vacunación obligatoria son comunes en algunos países. En partes de Estados Unidos, por ejemplo, la policía puede ingresar y vacunar contra la gripe o encarcelarlo si se niega. En algunas partes de Europa, la vacunación es obligatoria y el entusiasmo por la vacunación es tan completo que ya no existe ningún debate sobre los pros y los contras de las vacunas. En algunas partes. La evidencia científica muestra claramente que las vacunas no son seguras ni efectivas y, de hecho, que hacen mucho más daño que bien. ¿Cuántos de aquellos que hacen campaña por la vacunación obligatoria saben que miles de niños han muerto o han sufrido daños cerebrales por las vacunas? ¿Cuántos saben que miles desarrollan problemas de salud graves después de recibir la vacuna contra la influenza? Si aquellos que hacen campaña alegremente por la vacunación obligatoria han visto la evidencia y conocen los hechos médicos, seguramente harían campaña para prohibir la vacunación. Esta es la opinión del doctor inglés, o sea, británico, Vernon Coleman. No es el único, por supuesto, y yo veía estos días en las redes circulaba una pantalla de la TV pública que decía, o sea, en nuestro país, ¿sí?, denuncian la muerte de 14 bebés por ensayos irregulares con una vacuna del laboratorio Glaxo. Eso es información que apareció en estos días en las redes en nuestro país. Es un tema difícil, es un tema que genera controversia, que genera resistencias, y creo que merece ser analizado con profundidad. Seguramente será difícil acercar las opiniones de ambos extremos, pero a mí me parece importante que se sepa por lo menos que hay una versión diferente de lo que son las vacunas. Cada uno está en la libertad de informarse más y tomar la decisión que considere necesaria, sobre todo porque hay una ley que todavía, repito, no está reglamentada, que implica la vacunación obligatoria para niños y para adultos. Yo asistí hace poco a una reunión sobre este tema y lo que plantea la ley es que los adultos que se nieguen, sea para renovar el registro de conducción, para renovar el pasaporte, el DNI, etcétera, pueden ser encarcelados. Y en el caso de los niños, la vacunación puede ser compulsiva, o sea, pasando por encima de la voluntad y la patria potestad de la que gozan los padres según la Constitución. Entonces, no es un tema menor, no es un tema liviano, y cada uno tendrá que saber cómo está parado frente a este tema. Vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo en La Niña de los Andamios y seguimos. Fue verla regresar como un eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, un equilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Carado silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal, su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. corazón, indiscreta luna la arrulló. Es tiempo de partir, lo supo una mañana. El mundo no es el fin, lo que fue en la niñez en silencio regresó a 1932. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. La comunicación no se negocia. FM Tinku 107.9. Tu radio comunitaria de Mina Clavero. Por la comunicación popular. Seguimos en Aire Libre, en Latinku, en el 107.9. Ha entrado un mensaje de Miguel que dice: no es para participar, simplemente para transmitirles que el programa es muy interesante, lo escuchamos siempre que podemos. Gracias, Miguel, por tu mensaje. Y otro mensaje de Graciela Oyente que dice: muy bueno el programa como siempre, escuchándote y reflexionando sobre temas que tendrán que resolverse algún día en alguna era. Sí, no sé si vamos a ver nosotras, o por lo menos en mi caso, Nati es muy, muy niña todavía, no sé si vamos a ver esos cambios, pero bueno, son deseables. Estamos entonces en Aire Libre, estamos compartiendo como siempre, dando la posibilidad de participar en el sorteo de dos desayunos o meriendas para dos en Del Monte Café Bar, y lo pueden hacer, o sea, pueden participar comunicándose al 50 52 21. Y lo último y cortito es una reflexión, porque ya nos está corriendo el tiempo, dentro del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra, una nota que yo había preparado, pero de la que voy a hablar así muy sucintamente, que es: ¿somos lo que comemos o lo que nos hacen comer? Siempre se dijo que somos lo que comemos, o sea, aquello que con lo que alimentamos nuestro cuerpo es lo que va a generar nuestra salud o nuestra enfermedad. Hoy sabemos que una cantidad importante de grasas o de sal o de harinas o de azúcares no ayudan a la salud de nuestro organismo. Pero hay algo que de lo que yo he hablado muchas veces acá y que a veces no es tenido en cuenta, y tiene que ver con la calidad de lo que compramos en el supermercado o en el almacén, los ingredientes que vienen en esos alimentos preparados y la necesidad imperiosa, a mi entender, de que volvamos a considerar a la cocina como uno de los lugares o el lugar básico para la buena salud de nuestra familia, nosotros y nuestra familia. ¿Qué quiere decir esto? Volver a la cocina en el sentido de que seamos nosotros los que elaboremos nuestros alimentos y que no consumamos o que consumamos en la menor cantidad posible alimentos procesados. Todo lo que se nos vende en el supermercado, envasado, enlatado, empaquetado, es alimento procesado. Incluso algunos ingredientes que podemos usar, como por ejemplo la harina, no es la harina que consumíamos mucho tiempo atrás, ahora está enriquecida por ley con distintos componentes. La leche, por ejemplo, ni remotamente es la leche que consumíamos o que yo, por ejemplo, consumí cuando era chica, o incluso la que le di a mis hijos cuando eran chicos. Hoy la leche es un producto que está altamente, una materia prima en realidad, que está altamente modificada, porque sale de vacas que están que forman parte de ese modelo agropecuario a gran escala. Son, la leche proviene de tambos en los que las vacas no se mueven, en los que las vacas comen no pasto, sino alimentos balanceados, y en las que están continuamente vacunadas contra enfermedades que son producto de ese hacinamiento. O sea, la imagen que nosotros tenemos o teníamos de vacas pastando al aire libre, y yo recuerdo hasta hace, no sé, 20 años atrás, cuando uno recorría la llanura pampeana en cualquiera de las provincias, digamos acá en Córdoba, en todo el este que forma parte de la llanura pampeana, veía a las vacas pastando al sol, al aire libre, moviéndose. Hoy eso no existe, los campos están cubiertos de soja, en su mayoría, hay otros cultivos, pero básicamente es soja, y las vacas están confinadas en establecimientos que son los tambos mecanizados, donde se las tiene embretadas en lugares en los que prácticamente no tienen espacio para moverse, donde no reciben la luz del sol. Todo eso es perjudicial para el bienestar del animal, y entonces hay que compensar con antibióticos, con hormonas para que crezcan más rápido y produzcan más leche, etcétera. Entonces, esa leche que nosotros consumimos, o que se sigue consumiendo, en mi caso he dejado de consumirla, es un cóctel con todas esas sustancias. Eso es, entre otras, otros elementos, es lo que nos ofrece hoy el supermercado. Y tendríamos que tratar, desde mi visión de lo que es la alimentación, cada uno tendrá la suya, por supuesto, tendríamos que tratar de evitar en lo posible consumir esos alimentos que nos ofrece el supermercado y que están llenos de sustancias, entre otras de las que yo ya he hablado acá, como son la lecitina de soja y el jarabe de maíz de alta fructosa, el MAF. Y una batería de aditivos, de edulcorantes, de aromatizantes, de emulsionantes, etcétera, que hacen que eso que comemos ya no podemos decir que sea totalmente beneficioso para nuestra salud. El somos lo que comemos, en el sentido de saludable, eso que ingerimos y que nos va a mantener el cuerpo en buen estado, hoy se reemplaza por somos lo que nos hacen comer. Si ustedes son adictos, como era yo, al chocolate, por ejemplo, todas las marcas que aparecen en el supermercado o donde queremos comprar chocolate tienen lecitina de soja, tienen algunos ingredientes con unos nombres, como son componentes químicos, unos nombres larguísimos o unas siglas que no sabemos qué es lo que significan. Entonces, de una manera brutal nos han modificado los hábitos alimentarios, y algo que en algún momento era tan inocente como decir, bueno, me como un chocolate, no me importa que me engorde, pero quiero darme un gusto, ni siquiera es eso. En nuestra zona, afortunadamente, tenemos todavía productores que nos acercan su producto, esas materias primas o esas materias elaboradas que están libres de estos contaminantes. Pero la realidad es que al supermercado, de alguna manera, tenemos que ir porque nos hacen falta ingredientes para cocinar, cosas que tenemos en la alacena. Pero tenemos todavía la posibilidad de consumir alimentos más sanos. Yo compré hace poco un dulce de leche de cabra de productores de la zona de Chancaní, que es un manjar, y uno puede, ver que realmente es leche y azúcar. Y como eso hay otros componentes. Bueno, nuestro trabajo será buscar proveernos de esos alimentos que lamentablemente por el volumen que manejan todavía suelen ser más caros cuando esto sea que los otros, ¿no es cierto? Cuando esto se haga más, más amplio, haya más difusión y seamos más los que compremos, seguramente se abaratarán. Terminada esta reflexión, vamos a escuchar a Pablo Milanés en su tema que se llama Yolanda y seguimos. A la radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento a raudales. Te amo, te amo. Acompañada por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano eternamente, tu mano. Cierto, este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. Siento derrotado, renuncio a ver el... Seguimos en Aire Libre, estamos entrando en Memorias de Viaje y han llegado dos mensajes. Uno es de una compañera de la radio, la rusa, que dice totalmente de acuerdo con respecto a las vacunas como acto privado y no obligatorio, y manda besos para vos, Nati. Y también otra compañera de la radio, que es Silvia, que informa para las oyentes que en el dispensario de Brochero está disponible la posibilidad de acceder a mamografías sin costo. Gracias por los mensajes de las dos compañeras. Y vamos al bloque entonces Memorias de Viaje, donde vamos a hablar de Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana es una localidad chiquitita que está cerca de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y que está en el corazón de ese sistema serrano, que es Sierra de la Ventana, justamente. Es un sistema que es... la provincia de Buenos Aires tiene dos sistemas serranos, o sea, es una enorme llanura, pero tiene dos sistemas serranos en el sur. Uno es el sistema de Tandilia, que tiene sierras tan antiguas como las que tenemos acá en Córdoba, que son bajas, 500 metros es la mayor altura en el Cerro La Juanita. En cambio, Sierra de la Ventana, que está un poco más al oeste y un poco más al sur, tiene mayor altura, el Cerro Tres Picos, que tiene un poquito más de 1.200 metros, y que además tiene la particularidad de que es un sistema serrano que muestra efectos de glaciación, o sea, parte de la erosión que han sufrido a lo largo de millones de años la han provocado los glaciares, los hielos que la cubrieron durante el último periodo glaciario. Es una zona hermosa porque las sierras están rodeadas de campos de cultivo, o sea, con mucho verde, y destacan allí estas sierras que son aisladas, pero no tanto como las de Tandilia. Y, por supuesto, la vedette en este sistema es el Cerro de la Ventana, que tiene una perforación, como pasa acá en nuestras sierras, donde hay una Sierra de la Ventana también, dentro del sistema serrano que nos separa de la llanura del este. Allí, en el sur de la provincia de Buenos Aires, el Cerro de la Ventana tiene apenitas 1.000 metros y tiene una ventana mucho más grande que la que existe acá en nuestras sierras, y es absolutamente pintoresco. Hay un dique, que es el dique Paso de las Piedras, allí cerquita de Sierra de la Ventana, que también ofrece un atractivo extra para los que gustan pescar o practicar deportes náuticos. Y cerca de Sierra de la Ventana nace el arroyo Napostá Chico, que después va a desaguar en el mar argentino. Como localidades importantes y cercanas tenemos Coronel Suárez, Pigüé, Torkins, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y la ciudad más importante del sur de la provincia de Buenos Aires, que es Bahía Blanca, con su puerto que tiene un movimiento muy muy importante en relación con la salida de todos los cultivos de esta parte de la llanura pampeana. No está muy cerca de nuestra zona, pero por ahí, si van a alguna de las playas, por ejemplo Monte Hermoso, en el litoral argentino, pueden pasar por la localidad de Sierra de la Ventana, porque realmente es muy agradable y tiene una buena infraestructura gastronómica y hotelera. Terminamos este Memorias de Viaje, vamos a escuchar al Turu Sáenz en un tema musical y después ya entramos en la publicidad y la agenda. Thank you.

Producir el café literario Voces del Colmenar, de la biblioteca, de nuestra biblioteca. Va a haber lecturas, juegos interactivos a cargo de Patricia Falistoco y el sorteo de la rifa de la biblioteca. Entonces, jueves 27, mañana a las 16 horas. Acaba de entrar un nuevo mensaje de Alicia. Gracias, Alicia, por tus conceptos. Mañana también, jueves 27 a las 14:30, Transitar Celeste, encuentros astrológicos coordinados por Ana Pucci, con 3 horas de duración y un costo de $300 en el espacio Arcoiris Tras la Sierra en Arroyo de los Patos. El viernes 28 a las 10, taller de lectura y escritura creativa para niñas y niños en el Come Chingones, con un costo de $100 por mes. Forma parte de los talleres municipales y va a estar a cargo de María José Echenique. Absolutamente recomendable, totalmente recomendable. Mis nietos, 2 de mis nietos están asistiendo y vinieron muy contentos. El contacto es 3544-578017. El sábado 29, de 15 a 18 horas, taller de plantas nativas en la calle Luis Torres de Amaral. Luis Torres de Amaral, sin número, en Piedra Pintada. La facilitadora es Ana Domínguez, un costo de $150, y, o sea, muy accesible. Y el contacto es 3544-596254. El sábado 29 también a las 18, Clásica Tras la Sierra en Ingues Café, al sobre. El sábado 29 a las 17, Merienda Literaria en el Honorio Bustos de Villa Curra Brochero. El tema del día va a ser Vos Contame, relatos y lecturas libres. El costo de la merienda, que es riquísima, la recomiendo ampliamente, $70, cosas caseras muy ricas. El sábado 29, de 16 a 18 horas, Viaje a la Conciencia del Ser, encuentro de armonización holística con sonidos ancestrales, a cargo de Martín da Costa, con una duración de 2 horas, un costo de $300 en el Espacio Viria, en 12 de octubre y la Avenida Mitre, acá en Mina. El domingo 30 a las 15, Rueda Medicinal Femenina, Sonido Semilla, a cargo de Mariana Alonso, en el Zoom de Nono, con un costo de $200. El contacto es 0351-6080-771. El jueves 4 de julio, o sea, la otra semana, ya a las 18, en La Guarida, comienza la exposición de Graciela Casartelli y Alejandra Echeverri. Y el 4 de julio, a las 20, reabre sus puertas el Cine Club Nono, ahora con 2 funciones semanales, jueves y viernes. Acá termina nuestra agenda, vamos a escuchar un tema musical. Y después hacemos el sorteo, vamos a escuchar Tan Lejos en la versión de No Te Va a Gustar. Todos nos vemos buscando bien o mal. Ya estamos sobre el final del programa, vamos a hacer el sorteo. Le pido a Nati que venga a elegir los 2 papelitos de las 2 personas que van a salir ganadoras de este premio que todas las semanas hacemos por gentileza de Del Monte Café Bar. El primero dice Delia y el segundo María Rosa, o sea, son las dos ganadoras del día de hoy. Terminamos ya excedidas en el tiempo. Gracias, Nati, por la operación técnica. Gracias a vos. Gracias a ustedes compañía. Por estar ahí, por escucharnos, por los comentarios, por comunicarse con nosotras. Un placer, como siempre, estar haciendo Aire Libre. Les deseo un hermoso fin de semana y nos estamos escuchando la semana que viene, que ya es julio. Nos vemos. Chau.